Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lomjoa, maestro aquí de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa vía nuestra página www.udem.edu.mx/radioudem si nos están escuchando desde otra parte de la República Mexicana, pero también desde el extranjero, y también directamente 90.5 de frecuencia moderada por si nos están visitando, si radican aquí en Monterrey. Esta semana, pues un servidor ahí tiene el gusto ahí de recibir uno de los codirectores de un proyecto arqueológico que se encuentra en Guatemala, y de hecho va a ser el primer programa de una serie que vamos a hacer sobre el sitio arqueológico, el proyecto arqueológico de la Corona que se encuentra en Guatemala. Por lo tanto, me da muchísimo gusto ahí saludar a Tomás Barrientos. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gran gusto aquí estar en tu programa. Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder ahí charlar con gente un poquito fuera del país, pero recordamos que antes de que hubiera fronteras entre México y Guatemala, pues la zona maya era una sola zona cultural a fines de cuenta. Y pues aparte lo interesante del proyecto ahí que co-diriges con Marcelo Canuto de la Universidad de Tulane en Luisiana, Estados Unidos, es un proyecto muy interesante porque realmente es un proyecto internacional además. Pues tiene este enfoque de que pues hay elementos, relaciones que hay entre la ciudad de La Corona y otros sitios que tenemos por acá en México. Por lo tanto, antes de realmente presentar un poquito la Corona, me gustaría que quizás nos comentaras un poquito de lo que fue tu trayectoria, lo que fue la creación ahí de este proyecto la Corona. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo llegaste ahí a este proyecto La Corona? Pues bueno, pues sí ha sido una trayectoria pues un tanto interesante, ¿no? Porque pues La Corona por mucho tiempo pues había permanecido pues desconocida, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otras ciudades mayas que tenemos más de 100 años de conocerlas, ¿no? Entonces, pues primero se conoció La Corona sin saberlo a través de sus esculturas que fueron saqueadas del sitio. Ya a finales de los años 90, pues se sospechaba que La Corona era el lugar de origen de esas esculturas que se conocían del famoso sitio Q, ¿verdad? O sitio Q, ¿verdad? Como por decir, pues ese sitio X que no se sabía dónde estaba. Y finalmente, pues fue en el año de 2005 cuando el doctor Marcelo Canuto pues confirmó lo que se venía dando en cuanto a que La Corona era el famoso sitio Q. Entonces se hicieron un par de exploraciones muy preliminares por parte de Marcelo, y pues fue en el año 2007 que se empezó a ver la posibilidad de hacer un proyecto específico en este sitio. Marcelo, por su relación con la Universidad de Pensilvania y Robert Shatter, que en paz descanse, que pues era miembro del consejo de la fundación de la Universidad del Valle allá en Estados Unidos, pues le recomendó a Marcelo que viniera pues acá a la Universidad del Valle pues para pedir pues algún apoyo para la creación de este nuevo proyecto. Y dio la casualidad que el año 2007 pues yo estaba pues terminando mis trabajos en el sitio de Cancún, donde realizaba el trabajo de mi doctorado. Y pues yo creo que fue una cuestión muy de que coincidimos en momentos muy propicios, y desde un principio entonces yo mostré mucho interés en el proyecto precisamente porque pues se visualizaba que La Corona iba a ser un lugar muy importante, ¿no? Uh-huh. Después de pues de analizar toda la trayectoria, eventos y su ubicación, pues era, a mi criterio, pues un proyecto que prometía mucho, y entonces en 2007 con Marcelo empezamos a trabajar juntos, y ya en 2008 se dio la primera temporada, y pues llevamos ya 8 años pues trabajando ambas universidades con nuestros estudiantes, y pues creo que ha sido una cooperación muy fructífera. Oye, pero este sitio de La Corona, además, bueno, es un proyecto arqueológico, pero también hablamos, por lo que hablé también un poquito con Marcelo, hay una dimensión, creo que es importante resaltar, que es la parte ambiental. ¿Qué nos podías decir al respecto? Bueno, el proyecto desde un principio se visualizó como algo multidisciplinario. Y lo que hemos tratado de hacer es valernos pues de todos los avances en los métodos, arqueológicos. Okay. Y la corona tiene la particularidad que, a diferencia de muchos sitios mayas de Petén y de las tierras bajas, pues es un sitio que tiene bastante agua alrededor. Y no estamos hablando de lagos o ríos como son los sitios del lago Petén Itzá o los sitios del Usumacinta, sino tenemos muchas lagunas estacionales o cibales alrededor. ¿De acuerdo? Lo cual, hasta el momento estamos tratando de explicar de qué manera esto aventajó a los antiguos pobladores de la corona, pero se veía una buena oportunidad de recuperar pues evidencias de paleoambiental, ¿no? Entonces hemos estado trabajando con varios especialistas de diferentes universidades para reconstruir, obviamente, el paleoclima, todos los restos botánicos y una serie pues de evidencias que nos ayudan a entender un poco si el ambiente en esta parte del noroccidente de Petén, que hoy en día se caracteriza por muchos humedales, cómo fue entonces la interacción humana, porque creo que sabemos muy poco de esta región. Y con lo que hemos descubierto en los últimos años, cada vez es más y más importante el poder explicar con buena evidencia el papel que jugaba precisamente una zona de humedales, como era, por supuesto, si tenía alguna otra relación con la importancia del sitio. Oye, otra pregunta que te podía, bueno, que te podía hacer relacionado justamente con la cronología del sitio, a raíz de estas casi, bueno, son casi 8 o 9 años ahí ya que van llevando el proyecto, entonces así formalmente con excavaciones regulares, hay temporadas bien formadas, hicieron descubrimientos muy, muy padres, en particular recuerdo el 2012, el 2015, pues el descubrimiento de una estela en Achotal y de dos bloques en la corona, que comentaremos luego también con Marcelo, Maxime Saint-Hilaire y también con Luke Old, que fueron ahí los encargados de esas excavaciones. Sin embargo, ¿qué tan antigua es la ocupación de la corona y de los sitios periféricos? Bueno, la corona en sí es un sitio que tiene una ocupación mayormente del periodo clásico. La evidencia del periodo preclásico formativo es muy, muy reducida. La evidencia nos apunta que posiblemente el sitio del Achotal, que está más o menos a unos 25 o 30 kilómetros hacia el este, posiblemente fue la capital regional antes de la corona. Okay. Y es una transición que, por supuesto, es muy hipotética, pero estamos tratando de encontrar ahí un vínculo. Uh-huh. Pero la corona en realidad fue un sitio muy modesto hasta el siglo VII después de Cristo. Uh-huh. Y el cambio radical que vemos en la corona en el siglo VII es precisamente políticas con el reino Canal o Canul. Y desde ahí entonces ya el sitio crece, por supuesto. Entonces diríamos que es el siglo VII, el siglo VIII, cuando la corona en realidad alcanza las dimensiones que conocemos hoy en día, así que mayormente es un sitio del clásico tardío. Oye, una pregunta relacionada justamente con lo que dices para hacer el puente también entre Guatemala, México, recordando que no había fronteras como las que tenemos en la actualidad, pero ¿cuál era la relación que había entre Calakmul entonces y la corona? Pues la epigrafía nos ha dado ya una evidencia muy, muy contundente que a mediados del siglo VI, pues hay unas referencias, ¿no?, especialmente de una mujer, uh-huh, de reino Can, de reino serpiente, pues que llega a la corona. Uh-huh. Supuestamente en ese momento la sede de esta dinastía estaba en el sitio de Tzibanche. De acuerdo. Sí, sí, exacto. Y posteriormente la mayoría de las referencias ya es después del año 635, cuando ya la sede, pues no hay duda que estaba en Calakmul. Y entonces, a un principio hablábamos mucho de que pues era una relación de una alianza política. Uh-huh. Ahora hemos cambiado un poco el discurso, digamos, en el sentido que va más allá de una alianza. En realidad, ambos sitios estaban relacionados de una manera mucho más directa. Básicamente, las dinastías gobernantes de ambos sitios estaban emparentadas mediante lazos consanguíneos, y eso hizo que esta alianza fuera más allá de, de una alianza política. Como vemos en la mayoría de ciudades mayas, las alianzas rara vez duran más de una. Aquí lo que vemos es que tenemos tres o cuatro generaciones de gobernantes de ambos sitios que estuvieron relacionados, y por lo tanto lo que vemos es de que en la época de apogeo de la corona de Calakmul, los gobernantes eran básicamente primos, ajá, o sea, ¿no? la Porque misma, toda la misma familia, la misma mafia, como diríamos hoy en día. sí, y eso nos da una nueva perspectiva, porque ya no se habla nada más de un sitio aliado, sino tenemos de una extensión de un reino, de un gobierno compartido, en cierta manera, podemos decir. Pues sí, definitivamente que es mucho más directa de lo que estamos acostumbrados a ver. Así que nosotros vemos ahora la corona como una extensión de la familia gobernante de Calakmul. Muy bien, Tomás, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces, porque ahí quedan varios pendientes ahí por hablar ahí de la corona. Entonces vamos a escuchar un poco de música y luego regresamos contigo. Perfecto. Estamos nuevamente en este estudio de Radio Den con los controles de Checo Becerra, aquí enfrente de mí, y pues estamos vía telefónica en un enlace con Tomás Barrientos, el doctor Tomás Barrientos, de la Universidad del Valle, ¿correcto? Sí. En Guatemala. Tomás nos está presentando este proyecto colaborativo que hay entre, pues justamente, la Universidad del Valle y la Universidad de Tulane, el Middle American Research Institute de la Universidad de Tulane en Luisiana, Estados Unidos. Y estábamos comentando las relaciones que había, la relación muy estrecha que había entre la corona y el sitio mexicano, que se encuentra en el territorio mexicano, que es Calakmul. Y bueno, Tomás, ahí quedan ahí varios pendientes ahí. Bueno, yo sé que tenemos ahí poquito tiempo y nos quedan como 4 o 5 minutitos realmente para poder terminar de presentar este sitio de la corona. ¿Cuál van a ser ahí las próximas temporadas de excavación? ¿Cómo se va a enfocar el proyecto ahí con Marcelo Canuto? Pues bueno, cada temporada resolvemos un par de preguntas y Y aparecen muchas más. definimos cinco más. Es lo que te iba a Así decir. que, en realidad sigue siendo todavía nuestro principal objetivo el poder establecer o esclarecer la naturaleza del sitio, porque es un sitio muy atípico, ¿no? Es un sitio, uno de los sitios con más inscripciones de todo el mundo maya. Sin embargo, el sitio es relativamente pequeño y modesto. El arte es modesta, no es de la mejor calidad, el tamaño del asentamiento es también, pues, no sobrepasa kilómetro y medio cuadrado, lo cual es Es muy poco cierto. de lo que se esperaba cuando uno ve los monumentos, ¿no? Y por eso Claro. es de que por mucho tiempo no se creía que la corona era. Así que estamos básicamente ante la perspectiva de un reino, posiblemente el reino con mayor extensión territorial en la historia maya, que es el reino de Can o Canal o Canul. Y entonces tenemos una perspectiva de este pequeño sitio que es una extensión que nos permite no solo reconstruir la historia con mucho detalle, sino también poder interpretar un poco el sistema político de esta época desde una perspectiva de un sitio, digamos, secundario o menor. Lo que estamos viendo es de que fue una incursión política que creo que rompió mucho los esquemas de otras ciudades contemporáneas en el siglo VI y VII después de Cristo, donde se establecieron nuevas formas de gobierno y de control territorial que posiblemente sin precedentes. Así que hay un enfoque muy a partir de cuestionar la homogeneización de los sistemas políticos que tenemos en las teorías. O sea, creo que hemos puesto a todas las ciudades mayas bajo una misma, digamos, interpretación teórica, y lo que estamos viendo es que la manera de gobierno de cada territorio, reino o ciudad variaba según las diferentes regiones. Y de especial interés es esa expansión que tiene Calakmul en esta época. Tomás. Por otro lado, tenemos también esa transición del preclásico tardío al clásico temprano, que no se sabía mucho y que ahora tenemos esta nueva estela muy temprana, que nos indica también que el noroccidente de Petén parece que sí jugó un papel muy importante en el surgimiento de la civilización maya del clásico, ¿verdad? Y por supuesto, indirectamente relacionado con el inicio de la famosa influencia teotihuacana, ¿verdad? Bueno, Tomás, te tengo Sí. unas preguntas ahí rápidas porque nos Claro. quedan unos segunditos ahí para hacer nuestra entrevista. Lamento ahí que no haya más tiempo, la Claro. verdad. A lo mejor volveremos a grabar otra entrevista contigo porque realmente vale la pena que tengamos esta información. La primera es, ¿el sitio de la corona está abierto al público? Pues sí, digamos, se puede visitar, pero no está restaurado, digamos, no está habilitado en cuanto a infraestructura. Es El bastante acceso difícil el acceso. es un poco difícil en tiempos así de invierno, sí, porque no hay un Ajá, camino, ok. digamos, formal. Y la otra es, ¿qué referencias ahí bibliográficas nos puedes recomendar para conocer un poco mejor este sitio de la corona? Referencias y bibliográficas. ¿Bibliográficas o virtuales? No sé. Sí, bueno, yo creo que lo mejor es algunos artículos que hemos escrito con David Stewart, Samuel Martin en cuanto a la epigrafía. Mesoweb tiene una sección que se llama La Corona Notes, donde estamos publicando en artículos cortos los descubrimientos. Y por supuesto, el proyecto tiene una donde subimos todas las publicaciones. Bueno, pondremos la liga, por supuesto, aquí en nuestro blog para que nuestros Sí. radioescuchas ahí tengan la referencia completa. Y tenemos dos páginas en Facebook también donde estamos subiendo todo, así que por el momento tenemos todo publicado a nivel, digamos, más virtual que Sí, impreso. sí. Porque si imprimimos algo este año, lo vamos a tener que cambiar la interpretación el otro año. Así que estamos un poco cautos. Es más flexible este formato. Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tomás. Fue realmente un placer ahí que compartieras ahí y difundieras esta parte de la arqueología guatemalteca. Es también interesante ver cómo ustedes tienen temáticas complementarias de la arqueología que tenemos aquí en México, en la zona maya. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, a ustedes y felicitaciones por el programa y pues cualquier cosa a través de las redes sociales estamos abiertos a consultas, sugerencias y cualquier otro comentario. Muchísimas gracias. Nosotros entonces nos despedimos de Tomás. Vamos a escuchar un poquito de música. Regresamos con nuestra agenda de eventos aquí en México y también en otras partes del mundo relacionado con el México antiguo prehispánico. Regresamos. Continuamos con este programa de Raíces. Agradecemos nuevamente a Tomás Barrientos ahí por su apoyo para presentarnos este proyecto La Corona. Recorremos la página Facebook que tiene justamente el proyecto arqueológico de la corona. Lo podrán encontrar directamente en nuestra página raicesuden.blogspot.mx. Y por supuesto, también tenemos los eventos que tenemos para esta semana. Un regreso a ir a actividades académicas que es bastante tranquilito. Empezamos en particular con dos exposiciones que ya hemos comentado anteriormente en este programa. La primera, que está en Italia, que se llama El Mundo que no c'era, en el Museo Arqueológico Nacional de Firenze. Es una exposición de piezas arqueológicas privadas. En particular tenemos piezas mayas y olmecas que están ahí guardadas, también aparentemente con unos cuantos falsos, pero bueno, eso se los paso a los curadores de la exposición. Sin embargo, vale la pena echarse una vuelta. Y también recordando la exposición en el Centro Cultural Tlatelolco que se llama Imágenes de la Fauna, el dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica. Es una exposición organizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Esto hasta el 28 de febrero, de martes a domingo, de las 10 a las 18 horas. Eventos académicos: tenemos primero el seminario interinstitucional La ritualidad mesoamericana en una perspectiva comparativa, historia y antropología de los pueblos indígenas de América, coordinado por la doctora Joana Broda del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, les cae pues el próximo jueves en la UNAM este seminario a partir de las 11 de la mañana en Históricas. Y también en la UNAM, pero esta vez en Antropológicas, tenemos el taller de signos de Mesoamérica que organiza el doctor Alfredo López Austin en el auditorio Jaime Leiva King el próximo 22 de enero, que es viernes. Va a haber una conferencia que nos va a impartir la doctora Elena Mazzetto de la Universidad de Venecia y de la Sorbona. La doctora ahí nos va a proponer un tema que se llama Función y simbolismo de la comida ritual en la vida religiosa de los antiguos nahuas. Espero que pronto la podamos entrevistar aquí en Raíces para que nos presentara un poco más de este tema muy, muy interesante que tiene que ver con la vida cotidiana de los mismos mexicas, en particular de cómo la comida está ritualizada, cómo las fuentes en particular nos ayudan a entender la importancia de la comida ritual. Seguimos con la conferencia Planos y Mapas, Relatos de un Traslado, que nos propone Bárbara Arroyo, Alejandro Conde y Juan Carlos Sarasúa en el Museo Popol Vuh. Esta vez vamos a Guatemala, regresamos más bien, pues que comenzamos este programa con Guatemala y teníamos que cerrarlo con este país, en la Universidad Francisco Marroquín, el próximo 21 de enero, es decir, jueves, a partir de las 18:30 horas, y una pequeña cooperación aquí que entregar, por si están escuchando en Guatemala, o sea, si van ahí por este rumbo, vale la pena esta conferencia. Y pues publicaciones tenemos tres. La primera es el número 49 de la revista del CIESAS, que se llama Desacatos, con un programa sobre control democrático del Estado en Latinoamérica. Tenemos dos publicaciones de la UNAM que pueden conseguir vía la página de Antropológicas. La primera se llama Senderos de la Antropología, discusiones mesoamericanistas y reflexiones históricas, por Andrés Medina y Mechil Ruch. Y también tenemos este nuevo libro que copublican Alfredo López Austin y Luis Millones, investigador peruano, si bien recuerdo, que se llama el libro Cuernos y colas, reflexiones en torno al demonio en los Andes y Mesoamérica, es de religión comparada. Y bueno, lo pueden conseguir entonces también por la página de la UNAM. Pues ya está, para esta semana este programa de Raíces se acabó. Agradecemos también a su apoyo a Checo Becerra en controles, como cada semana. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.